A ver si se alcanza a escuchar un poco el discurso de cierre, a ver. Despertó obviamente la reacción. Todas las calles, por supuesto, cortadas, ¿no? Porque es imparable esta marea verde. Carteles como "estamos hartas de ser la casta" y obviamente el canto del día que está sonando.